Hemos llegado al final de la semana, estamos en un día viernes, es este momento, el único momento en que sale este programa, pero esta noche los invitamos porque a las 9 de la noche vamos a estar con ustedes para hacer un resumen de lo que ha sido la lección y se repetirá el programa el sábado en la mañana a las 7:30 de la mañana. ¿De qué podemos conversar hoy día? Hay varias preguntas que siempre el autor ha colocado en el material de estudios, preguntas para dialogar, que sería bueno que usted las enfrentara, quizás las llevara con alguien, las conversara y sacara algunas conclusiones que son relacionadas con lo que ha sido la lección. Partamos quizás leyendo algunas citas porque la autora colocaba ahí unas citas bien bonitas, Aarón, que es bueno para nuestros oyentes recalcarlas o tenerlas nuevamente en mente. El plan de Dios en el sistema del diezmo es bello en su sencillez y equidad. Todos pueden aceptarlo con fe y valor, porque su origen es divino. En él se combinan la sencillez y la utilidad, y no requiere profundo saber para comprenderlo y ejecutarlo. Todos pueden sentir que les es posible hacer una parte en promover la preciosa obra de la salvación. Cada hombre, mujer y joven pueden hacerse tesorero del Señor y puede ser un agente para suplir las demandas hechas a la tesorería. Este sistema logra grandes objetos. Si todos lo aceptaran, cada uno sería un vigilante y fiel tesorero de Dios, y no habría falta de recursos con que llevar a cabo la gran obra de proclamar el último mensaje de amonestación al mundo. Bueno, eso es una cita que básicamente está abordando la temática del diezmo. Yo creo que hay algunas palabritas que son bien interesantes allí cuando alguien habla de sencillez y equidad. Porque Dios no te impuso que tú le dieras una cantidad, sino un porcentaje. Sí. Y de lo que tú recibas, entregues el 10%. Entonces alguien puede decir, mira, un millonario entrega, qué sé yo, vamos a ponerle 10 millones de dólares. Claro. Pero yo entrego 20.000 pesos. Es en proporción a. Es que eso, claro, no. ¿Te fijas? Y ahí está es la equidad. Su 10%, claro, es su 10%. Y eso lo que Dios ha dicho que sea así. Es su responsabilidad. Y ahora el otro concepto es el concepto de comprenderlo y ejecutarlo, que es sencillo para todos. A veces no es bueno colocar ejemplos, pero espero que nadie identifique a la persona. Claro. Pero conozco a una persona que está muy limitada en algunos aspectos, en lectura, comprensión, qué sé yo. Pero ella lo que gana, sabe que el 10 es para Dios. No recibe un sueldo diario. Pero toma la décima parte y la pone en un alcance. Y el sábado toma todo eso y lo echa dentro de un sobre. A veces nos complicamos con esto, especialmente para los comerciantes, le digo yo, a veces se complican. ¿Cómo lo hago? ¿Cuánto gano? Yo creo que el comerciante no debería complicarse en los cálculos. Sabe mejor que nadie. Sabe mejor que nadie, pero a veces, ¿cuánto gano? ¿Cómo gano? No, yo creo que uno tiene que ser muy, muy cuidadoso en los registros y anotaciones. Tan simple como una hermana que dice, me gané, qué sé yo, 1.000 pesos, ¿qué? 10 son para el Señor, o sea, 100 para el Señor. Y lo colocó enseguida aparte. Claro. Eso no es mío, yo uso los 900. Es tan simple como es. Ahora, la promesa de Dios es que nos va a bendecir por eso. Así es. Y los 90 a lo mejor van a ser 150. Porque en la bendición, en lo que Dios otorga, que a veces no se entiende, no se comprende. Yo te digo, sinceramente, Dios a veces nos da bendiciones como por ejemplo no tener una enfermedad grave, o si la tienes, salir de esa enfermedad, ¿no es cierto?, de una forma maravillosa. Son bendiciones que a lo mejor si tú las pusieras en el papel y empezaras a sumar, serían mucha plata, mucho dinero. Sí. Quizás para quienes nos escuchan ahí en Estados Unidos también, serían muchos dólares. Claro. El hecho de que tú no hayas asistido la otra vez... supe de una persona que tuvo que atenderse en Estados Unidos. ¿Ya? Por una situación bien difícil. Y dice, sabe que al final pedí que me sacaran porque ya llevaba $40,000. Wow. Porque fue muy difícil lo que le sucedió. Pero si eso se hubiese editado, y no estoy diciendo que Dios le mandó algo a él, sí, tampoco, no, en absoluto, él habría ahorrado a lo mejor $40,000 que no se dio ni cuenta. Entonces, Dios de alguna manera nos otorga muchas bendiciones. ¿Por qué el problema para la iglesia de hoy está en el sentido del diezmo? Porque se ha metido dentro de nosotros, claro, el orgullo, y no entendemos la dependencia de Dios. El libro Primeros Escritos, hay un capítulo que habla de la codicia. No sé si lo has visto. Está poco antes del zarandeo. Y ahí se presenta la idea de que el diablo va a estimular a los cristianos a tener un interés desmedido por los bienes y mantenerlos ocupados en aquello. Pero el tema del diezmo a nosotros nos ayuda a descansar del problema económico y nos ayuda a ser dependientes de Dios. Y una de las cosas que más necesitamos nosotros es aprender a ser dependientes de Dios. El diezmo nos ayuda a decir, nos pone en una posición, yo con 90 voy a vivir mejor que con 100. ¿Cómo se hace eso? La lógica humana no lo permite, pero sí la lógica divina. Y la lógica divina es como hemos mencionado anteriormente, así dice Jehová, y punto. Y punto, como lo dijo el autor uno de estos días. Claro, yo te digo que a veces nosotros hacemos mal uso de algunas bendiciones de Dios. Y hoy día, por ejemplo, casi todos están opinando de que la recesión en el mundo está saliendo. Sí. Estamos volviendo a tomar los causales o los conductos normales, sí, las acciones, las empresas están fusionando, claro, dinero que tenían están invirtiendo, qué sé yo. Ya se está creciendo en positivo. Está creciendo en positivo. Eso significa que pasamos la crisis, eso sí dicen algunos. Pero yo pienso que las crisis no son efectivamente de financieras, sino son espirituales. Cuando uno está en una problemática de crisis, pareciera que es un poquito más fiel a Dios. Yo tengo mis temores que algunos de nuestros hermanos se pierdan con la salida de la crisis y comiencen a depender de lo que pueden hacer. Bueno, el Señor les dio la oportunidad en la crisis para aprender a depender, y entonces en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Claro. Cuando llegue la bendición, que sea una bendición y en esa misma medida nosotros podamos entregarle a Dios nuestros bienes, nuestros talentos, porque también no solamente habla del diezmo, sino habla también de los talentos, de la forma. Aquí hay una pregunta que la autora ha colocado, que es bastante decidora. Dice, piensa en tu hogar. ¿Hay cosas allí que necesitas limpiar, cosas que podrían estar contaminándolo? El hogar es en un lugar que debe ser puro, limpio, santo. Y él dice, libros, DVD, música, revista, lo que sea, ¿cuáles son y por qué deberías eliminarla? Bueno, si estamos hablando de DVD religioso, me imagino que el autor no está pensando en eso. No está es un pensando poco lo que libro. Conversábamos ayer. Claro. Ahora, el pueblo necesitaba tener siempre presente que era un pueblo santo, separado. Y nosotros igual. Y por eso que Dios dejó estas formas gráficas de enseñar, esta vaca rojiza, ¿no es cierto?, roja. Dice, ¿qué razón tenía? Pero el pueblo tenía que ver que Dios necesitaba que ellos fueran santos, limpios y puros y que se purificaran. Fíjate que la ceniza, vuelvo a insistir sobre esa idea, la ceniza mezclada con agua era la que purificaba. No sé si tú sabes o has leído o escuchado que antes normalmente la gente cuando quería limpiar algo lo hacía con agua y ceniza. Sí. Lo que llamaban lejía. La lejía aquí en... Y limpiaba y dejaba las cosas limpiecitas. ¿Te fijas? Entonces, ¿hay alguna relación? Yo le encuentro alguna relación con limpieza, con purificación. Ahora no sé si nosotros vamos a tomar ceniza con agua y nos vamos a tomar o nos vamos a bañar. Quizás no con eso, pero hay otros elementos que nos limpian. Y estoy pensando que hoy día nosotros tenemos más de algunos elementos que nos pueden limpiar. Sí. Que nuestro deseo, nuestra inquietud, nuestro volcarnos sea las cosas sagradas. Yo sé que hay libros que son muy buenos, pero también de la parte cristiana hay libros muy buenos que a veces dejamos de leer porque usamos de todos estos materiales. ¿Cuánto tiempo nosotros dedicamos, por ejemplo, a ver películas que al final el resultado no es tan positivo? ¿por qué no nos dedicamos mejor a ver algún DVD de un sermón lindo, apropiado para el momento? O sea, cuando nosotros vamos caminando hacia allá, nuestra tendencia es buscar lo santo, lógicamente vamos a ir limpiándonos y purificándonos y vamos a poder encontrar la salida a situaciones difíciles que en algún momento pueden llegar. Así es. Yo te digo que cuando nos alimentamos con alguna de estas cosas, los problemas, las tentaciones son muy fáciles que para nosotros caigamos en ellas si no estamos alimentados realmente con lo que Dios adecuadamente quiere que nos... Bueno, nos encontramos esta noche en el resumen. Que el Señor los bendiga. Hasta ese momento.